irruptible. Regresa con un ritmo mortal y terrible. Descomunal y de alto calibre. Calla, calla, en el campo de batalla, batalla. Enemigo, ya no me das la talla, la talla. Cuando se trata de la guerra soy más que vencedor. Oye, calla, calla, en el campo de batalla, batalla. Enemigo, ya no me das la talla, la talla. Cuando se trata de la guerra soy más que vencedor. Ahora mata, mata, insane. Esto es para tu brain. Es para los cantantes que están insane, que juegan con el fuego cuando saben que esto quema. Que escriben mis canciones pero no cambian el tema. Estoy viendo lo mismo, llevando destrucción. Ya es hora de que cambies el mensaje de tu canción. Ya es hora de que siembres algo que sea positivo y lleves a la gente algo que tenga sentido. Y olvida hasta cuándo tú vas a seguir con esa tontería. No se puede vivir. Ya es hora de empezar a respetar a la mujer y no dejarse caer solo por gusto y placer. Pregunto a mi hermano, dime qué es mejor, si hablar de la guerra o hablar del amor. Seguirse peleando por quien vale más o llevar un mensaje que ponga la paz. Y hoy te digo, piénsalo, siéntate, analiza. Perdona a aquel que cuando habla te pisa, porque es que su día está a punto de llegar y él ya tiene su juez que lo viene a juzgar. Soy que quegue el estilo que yo te tragué, lo tragué con sabor pa' que no te queje. Tú aquí puedes danzar con mi estilo reggae, pero hay que meditar con este mensaje. Soy que quegue el estilo que yo te tragué, lo tragué con sabor pa' que no te queje. Tú aquí puedes danzar con mi estilo reggae, pero hay que meditar con este mensaje. Rapatán, calla, calla, en el campo de batalla, batalla. Enemigo, ya no me das la talla, la talla. Cuando se trata de la guerra soy más que vencedor. Oye lo que te conviene, no solamente lo que te entretiene, para que no te quedes con la mente de nene. Recoge la maleta que el maestro ya viene. Y ata a yo-yo, tus canciones son como el yo-yo, subiendo y bajando, aconsejando y destrozando. Pero yo vengo reconquistando, mi posición estoy retomando. El crítico está criticando, pero los hermanos están danzando. Yo soy un compañero de milicia, hey, te traigo la última noticia. Ok, vengo detonando mi bomba, ya, tírate pa' que no te me escondas, pa. Díselo ahora que ahí vengo yo, poniéndotela sobre la mesa. Díselo ahora que ahí vengo yo, si la salvación te interesa. Calla, calla, en el campo de batalla, batalla. Enemigo, ya no me das la talla, la talla. Cuando se trata de la guerra soy más que vencedor. Oye, calla, calla, en el campo de batalla, batalla. Enemigo, ya no me das la talla, la talla. Cuando se trata de la guerra soy más que vencedor. Zum zum da cada zum zum, a cada zum zum da cada zum zum, a cada zum zum da cada zum zum, a cada zum zum da cada zum zum, zum zum da cada zum zum, a cada zum zum da cada zum zum, a cada zum zum da cada zum zum, a cada zum zum da cada zum zum zum.